Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al AM Gamescast, el día de hoy, 29 de junio del año 2017. Nos acompaña el dormilón. Sleeping, Héctor. Héctor Gómez. Hola, ¿qué tal? Aquí desvelándose a las 2 de la tarde. Hay una cara de desvelado que no puede con ella. De aquí nos en el bigote de Rodolfo Furias. ¿Cómo está el bigote de Rodolfo Furias? Hola, bigote. Bien, el bigote está bien. Sí. Muy bien, excelente. Muy bien, es una identidad, es un alien que se posesionó del cuerpo de Rodolfo Furias. Es como la película de los Body Snatchers, pero llega con un bigote. Bigote Snatchers. Bigotes, Mustache Snatchers. Es como distingues cuando son infectados. Mustache Snatchers se llama. Sí. Es un manga de los 80s. Mustache Kun. Muy bueno, sí. Sí. Sí, felicidades. Ándale, sí. Fue inspirado en esa serie. Sí, sí. Tu bigote, sí, como de todas. Sí, sí. Bienvenidos al podcast número. Inserte número aquí. Estamos reunidos de vuelta después de un buen tiempo de no podernos ver por diferencias de horarios. Héctor trabaja en las madrugadas. Soy ya de la parte de los vampiros de la noche. Es un night owl. Night owl. Es un búho nocturno que se va a comer tortas en el seguro viejo. ¿O en cuál seguro te vas a comer tortas? En el seguro de la Ramón Rayón. En el seguro de Ramón Rayón. Las tortas de las 2 o 3 de la mañana. ¿A qué hora tienes tu hora de comida? A las 2 de la mañana. ¿Y se van todos juntos o se va cada quien a su lado? No, cada quien se va como quiera. ¿Sí? ¿Y van a un puestecito? ¿Hay gente que sí lleva lunch? ¿Casi no hay lugares abiertos a esas horas? Sí. Sí. Entre semana está canijo, pero en fin de semana sí. No, en fin de semana sí. Pero sí, entre semana, Car. Vamos a entrevistar aquí a Héctor en su nueva vida laboral. Es lunes. El lunes. En la madrugada. Un lunes a la madrugada. A salir a comer. A las 2 de la mañana. Porque una cosa es que en El Paso, Texas, hay infinidad de lugares abiertos. El Whataburger, el Taco Bell, el McDonald's. Taco Bell lo cierran. Bueno, pero hasta como a las 3 de la mañana. A las 2 de la mañana, nomás. ¿Cómo sabe, Rodolfo? Nomás hay Whataburger, porque pues. El experto. Nomás hay Whataburger. ese, a la mañana. El Whataburger. El Whataburger, el Billie Jean. El Whataburger. El IHOP. Ese. Y se acabó. Ese bigote que él trae. La experiencia. Lo acredita a la información que está cuando diciendo. Cuando anda buscando víctimas. ¿Eh? Cuando. en la camioneta. Ahí está. Ese bigote es. Inspira confianza. Inspira como, es el Uber Killer del paso. El Uber Killer. Ven, súbete a mi Uber. Stab. ¿Quieres un viaje gratis? Unk, unk, unk. Wink, wink. Ah, bueno. Pues, sí, entonces. ¿Vas el lunes a comer a la cafetería? ¿Ahí cafetería donde trabajas? Sí. Es que la cosa. Sirven sangre y cosas así, de vampiro. Sí. De hecho, dan ponche. Muy raro. ¿Y dan ponche? Dan ponche. Dan un fruit punch. Oh. Y acá, cositas acá. No, pero. Sí, estoy trabajando en las noches. Entro a trabajar a las 11 de la noche y salgo a las 6:15, 6:30. A veces 8, depende del trabajo que traigo. Cuando sale el sol es cuando es hora de dormir. Sí, sí, exactamente. Pero los lunes en la cafetería nos dan huevos al gusto. Y pues ya, pues como huevo. Y vuelvo a comer huevo hasta el jueves. Otra vez quedan con los huevos al gusto. Oh, okay. Y a los otros días ceno cereal y fruta nada más. Cereal, fruta. O sea, desayunas un huevo a las 2 de la tarde. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, desayunas, no, esa es tu comida. No, a las 2 tu de la mañana. Tu desayuno es como a las 11, 10 de la noche. Fíjate. Oye, ¿es cierto? Fíjate. Lo que estoy diciendo. ¿Tu cena es el desayuno? Fíjate mi horario de comida. A las 2 de la mañana es mi cena. Estoy cenando. Ñam. Pero apenas está empezando tu día empezó a las 11. Oh, déjalo que termine. Quiet Mustacho Oppo. Oppo Senior. No. La testosterona. Entonces, el a las 2 de la mañana... Sí. Seno. Salen musculitos. Y luego aproximadamente hay como a las 2:30 de la tarde, desayuno. Uh-huh. Y más o menos hay como a las 7 de la tarde, como. Ok, entonces pues, tu, día, porque... tu día empieza con la cena. Sí. Y no. Luego se va con el desayuno y la comida. Está mal, Héctor, porque no te levantas, estás ayunando de que has comido en horas, que estás dormido. En tu primera comida, después de que te levantas, es el desayuno, no importa la hora que sea, Héctor. Sí. Pues por eso desayuno a las 2 de la tarde. ¿O cómo a las 2 de la tarde? ¿A qué hora te levantas? Como depende. O sea, vas a trabajar. ¿A qué hora es un día que te levantas? Un día para normal. Ah, bueno, un día normal. Como, bueno, como ahorita el hijo como mayor. Como mediodía, ¿no? Como el hijo mayor lo tengo que llevar a la escuela. Me levanto más o menos como a la 1:30. Ok, 1:30 es el equivalente a nosotros de 7 de la mañana. Sí. ¿Te tocó la tarde? Está en la tarde. 1 de la mañana, nosotros 7 de la mañana. ¿A qué hacer es de madrugada? Desayunar, llevar niños, sí. Ese tipo de cosas. Tu rutina. Estoy perdido. Yo también. Me perdí en tu bigote. En la profundidad de tu bigote, sí. En la profundidad de la mugre que traes debajo de tu nariz. Sí, no sabemos qué dijiste. Hazle como en Dirt 3. Ahorita vas a hablar de Dirt. Hazle replay. ¿Cómo estabas en Dirt? Estoy de acuerdo con Miguel. De lo que digo yo. Sobre... ¿Estás de acuerdo contigo mismo? Quise hacer un chiste, pero no salió. ¿Y vende seguros? Pero no estoy hablando de seguros. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a darle muy buenas tardes. No hay nada, seguro. Rua Insurance. Deja que Rua Insurance... Crezca tu bigote. Con esta coherencia... Te asegure tu bigote. ¿Ya tienen seguro de bigote también? Por si te rasuras, si te rasuran por accidente. Si te rasuran por accidente. Choca, vas manejando, chocas y una lámina te rasura el bigote. ¿Te rasura el bigote? ¡No! Ya te pagan. El bigote que duré un año haciendo. Oye, hay gente que se asegura partes del cuerpo, famosos que se aseguran. Famosos, las manos, piernas, las rubis, las pompis. Las piernas. ¿Y tú el bigote? Pues sí, es importante, o sea, hay bigotes muy famosos como Ron, no sé, Jeremy, Pedro Infante o no Tom sé. Selleck. Tom Selleck. Bueno, en tu categoría. Jimmy Fallon de ahorita. ¿En tu categoría? Sí. Ah, igual que. Yo no lo he visto Jimmy Fallon. Yo lo acabo de ver y me quedé, ¿what? ¿También tenía buena? Jimmy Fallon trae. Ah, pues están en huelga ahora los escritores. ¿Otra vez? Sí, porque sí, como están en huelga se dejan en la barba los conductores. ¿Neta? Sí. Como en apoyo. Oh, pero están los del NBC y todo eso. Ah, ¿cómo? ¿Pero qué están protestando? Pues creo que tienen una demanda, un contrato colectivo. Uh-huh. O sea, pay me more. Pay me more. Es un sindicato. Sí. Entonces tienen que todos. ¿Pero qué es la causa? Dinero, o sea. Quieren más dinero. Pues que, bueno, te explico ahorita más adelante. Entonces ya es martes y que ya toda la semana de Héctor no comiendo. Es martes. Es que Héctor nos descarriló acá. Rodolfo nos descarriló, hizo un tsunami de incoherencias, sí. Y se llevó toda la conversación. Soy el Kenaway del AM Podcast. Eres el Godzilla de la incoherencia. Soy el Kenaway de AM Podcast. ¿Qué? ¿Dijo qué? Kenaway. ¿Quién es Kenaway? ¿Qué es un Kenaway? Conway. La señora portavoz de Trump. Portavoz de Trump que la odia, pero descarrila los temas muy suaves. Ah, sí, sí. Ya ha aprendido de los mejores. Sí. Opo Conway. Opo Conway. Mister, por el mustache. Wey. Mister. No, en senior, fin. Senior. Pues Héctor trabaja en la madrugada. A la hora que Héctor se va a dormir, yo me estoy levantando. Porque yo trabajo muy temprano en las mañanas. Yo todavía estoy dormido. Y él se ve. Sí. Estamos bien diferentes. Y Rodolfo. Se levanta como hasta las 3 de la tarde. Yo me levanto como hasta las 11, 10, 11. Creo que ya no fui a trabajar. Y ya. Whoops. Ups, este es el problema. La ventaja de tener su negocio. Su bigote. Su bigote. Sí. Ese bigote te ha separado de la gente. Fíjate de que los sí. Que no tienen bigote, sí. Fíjate sí. Que discrimina más gente con bigote. Sí, pues tú también tienes algo con tu bigote y barba. El bigote te ha cambiado la vida. De hecho, sí. En 3 semanas de las que llevo, soy otra persona. Sí, el bigote te ha cambiado mucho. Ya no sabemos quién eres. Nah. Próximamente lo vas a hacer así. No, vas a que va a comer y le va a quedar aquí comida en los bigotes. Oh, sí, me cae gordo eso. No vas a disfrutar la nieve jamás en tu vida. ¿Por qué? Yo no conozco su experiencia. Yo tampoco. Ah, sí, miren, déjenles cuento. Non-bearded people. ¿Non-bearded? Lampiño. Los lampiños. Normalmente, digamos, Miguel o tú, Rodolfo, que ahorita traes mugre debajo de la nariz. Que te compras una nieve digamos te compras una nieve en Dairy Queen. ¿Verdad? Sí. Y ya le empiezas a dar. Y ya, eso es todo, ¿verdad? Ya llegó mamá. Ah, muy bien. Y ya, eso es todo, ¿verdad? Tengo que esconder. Ok. Escóndete. Es el interludio. Interludio. Okay. Ahí está ya. So, entonces, tú te empiezas a comer la nieve sin ningún problema, ¿verdad? Yo no, yo le hago, yo me como la nieve y me mancho la barba. Y yo, oh. Ah, bueno, ese es el problema de barba. So, a veces estoy caminando por sendero o donde vaya y llevo la nieve y lo, qué rico. Y te la, comes media nieve y la otra mitad. Y la otra mitad en la barba. Y luego de la nada, nomás te escuchas a tu mujer, límpiate esa barba. Y yo, ah, cabrón. Oh, yes. Pues te humecta la barba, ¿no? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero para todo, voy a tomar agua. Se te cae todo acá. No sé si van a echar cepillito. Como vikingo. No, no. Lo que tú necesitas es rasurarte. Pero son 3 semanas, vamos a ver cómo madura. Ese es el bigote que a uno le sale a los 15 años. Neta. Tú no tenías bigote y tampoco Miguel y no. Yo nunca tenía bigote. Ajá. Pero bueno. O sea, si tú me dices que está inmaduro, el de Miguel está peor porque él no... Ah, no, pues yo sí me rasuro. No, pero Miguel sí se rasura. Yo también me rasuraba, pero llevo 3 semanas sin rasurar, a ver qué no, yo sale. No, yo no puedo llegar a ese nivel de bigotes. No, que no me rasuré en meses, no llego a ese... Vamos a tomarle una foto, Rodolfo, para que vea la gente lo que estamos viendo ahorita. Porque no creo... Yo creo que la gente está imaginando acá una barba tipo... tipo Cantinflas. Mira, pégate, Opo. Y vamos a ponernos acá. Así te ves. Y luego que me cejas. That's a good picture. ¿Ya? Hola. Hola. Ya te vi, cabezón. Pues, en fin, después de una breve interrupción. Y hablando de bigotes. Hablando de bigotes y barbas. Pues a ver qué personajes de videojuegos tienen bigotes. El de Captain Price, de Call of Duty. Ah, pues sí, pero la tiene como acá Héctor. Sí, pero Captain Price te tiene bigote. Tú tienes mugre bajo la nariz. Bueno, ya. Tiene como, en que, fin. Tiene como que el bigote del malo de Sakharov. El terrorista. Oh, Makarov. Makarov. No, Makarov no traía. Makarov tenía bigote. Sí, ¿no? En la misión de No Russian tenía bigote. No, no traía. No, no remember. No Russian. Bueno. En fin, por eso es que ya no tenemos tanta chance de grabar tan seguido, porque acá es vampiro Héctor, Opo, pues es la vida salvaje, loca, de soltero, sí. Y pues yo me levanto muy temprano en las mañanas para trabajar, entonces como que ya es un poco complicado. Son tres turnos diferentes y luego días de descanso diferentes, bueno, por ejemplo, de lunes a viernes descansa, y luego, el pues, fin de semana... El más maleable es Opo, que es el que tiene más disponibilidad de horario... Por su trabajo, ¿verdad? Sí. Esto de presidiendo. Y luego, pues Héctor, pues trabaja en la madrugada, y luego los niños, y yo, pues en la mañana, y los niños también. Por eso que ya no estamos tan activos como al principio, pero aquí estaremos de vez en cuando para discutir de videojuegos en inglés, y español, y mezclamos idiomas, y posheamos y todo. Suerte, el que no más sabe un idioma. Alguien nos comentó en el podcast de que por qué hablas así, Héctor. ¿Alguien comentó? Sí. ¡Wow! Sí. ¿Quién comentó? Alguien. Chuy. No, Chuy. Alguien que no es Chuy. Ah, alguien que no me conoce. Sí. ¿Pero cómo? Ah, porque hablo muy pocho. Sí. Ah, pues es que, pues este es Juárez. ¿Y eso qué? Ah, será ya. ¿Cómo eres racista? Sí. No, hablando del bigote y la discriminación, la barba discrimina más gacho. Ah, sí. Hay gente que no. Me hace. Soy un dastardly villain. De hecho, soy un villano. De hecho, hace que. Esto ya con la barba ya corta. Hace que se. Que como unas 3 semanas no, ya la traía larga. Sí. La traía más larga y el bigote ya me lo podía hacer acá. Dastardly. ¿Dastardly? Como hipster. Como hipster. Y eso no me gusta. Pero dije, Destiny Villain. Oye, ¿no hay fotos de cuando éramos hipsters? Antes de que el hipster fuera hipster. Éramos como proto-hipsters. ¿Proto? Pre-hipsters. ¿De prototipo? Proto-hipsters, sí. Que andamos a Hot Topic y comprábamos las banditas y las camisetas de ahí. Ah, pues acá tú la, el no, One Up. No había fotos porque no teníamos celulares. Qué bueno. Uf. Bueno, yo sí tuve una foto y salió publicada en internet. Ah, sí, yo no me salvé. Oh, pero no, esa fue una fase de tu vida acá muy rara. Duró como una semana nomás, lo bueno. Sí, hot, bueno, kind, no, ni hot. Hot Oppo. Warm Oppo. Era Oppo, Oppo pelo planchado con maquillaje Oppo. Sí. Sí. Eso fue uno muy raro. Me gustaba porque le preguntabas en la escuela, hey, ¿tienes maquillaje? No. No, no me maquillo, no. ¿Qué? ¿Te planchaste el cabello? No, no, sí, no, así sí, de natural sí, es sí. Mi cabello. Wow. Sí. Y, yo, y después de eso, ya no te lo planchabas, pero intentabas. Y ahí se veía más chistoso. No, por una poquilla la fase, lo bueno. Por eso sí. Sí. Pero esa fue la fase después de Matrix. Empezó Hot Oppo. Es que he tenido varias fases. Los años que duraste con la... Sí, cuando apenas conocí a Oppo, fuimos a su escuela... Y él se puso a jugar fútbol en verano con una gabardina de piel puesta. Y no se quitó la gabardina para jugar. Y traía botas puestas. No, no, no, botas. Tenía tenis con llanta. Tenis con ruedita. Esto era el prototipo. En el año 2000. Es el 2000 acá, 2001. Dándole chida. O sea, antes del internet, eso hubiera sido un meme. Eso hubiera sido un trending. Eras un meme en movimiento. En movimiento, antes de. Fíjate. Y el apogeo fue cuando estaba bajando de la universidad, bajando de la colina con los patines, teniendo la gabardina y teniendo una espada de esgrima en la espalda. No, yo creo que el momento más bajo de eso fue cuando estábamos en Río Grande. Ah, sí, que te chocaste. Caminando. Con el carrito, sí. Y luego andábamos y dije, ah, oh, mira. Guacha, ahí vienen unas tres chavillas ahí. Sí. Vamos a vernos acá, guapos. Yo estaba flaco, estaba flaco. Y de la nada, flaco. Tú dijiste, no se preocupen. No, sé, no, no, de la nada, puso a patinar. De la nada dijo, I got this. Y de la nada empezó a patinar. Y sus como que sus llantitas y su peso se empezaron a irse a un carrito de esos de que se suben los niños. A, de esos cinco pesos. De cinco pesos. Y pum, chocó, se dio una marometa y todas las niñas. No, y lo más claro es que la máquina se activó. Híjole, qué vergüenza. Ahí no me acuerdo. Porque hasta el ruido. Iba el señor que agarra los carritos del estacionamiento. También iba por ahí. Y así nos quedó viendo. O sea, fue una vergüenza horrible. Digo, oh, shit. Y salimos corriendo de ahí. Oh, las memorias. Sí, nos tuvimos que ir corriendo. Las memorias horribles. Oh, las memorias. Han habido recientes también. También. Sí. Oh, memorias. Oh, memories. Oh, memories. El año de memorias. Algo que también genera memorias son los videojuegos. Ah, ¿de veras? Sí. Los videojuegos. Ya, bueno, 30 años el Final Fantasy, ya, ¿no? Ya, fíjate. ¿Del 87? Ya. Sí. Mira. Yo soy más viejo que Final Fantasy, fíjate. Sí, sí. Por poquito. Sí, 3 años. Por 3 años. Sí. Ya jugamos en el 87 Nintendo. Sí. El 87. Oh, más como el 90. Sí, como 90. Sí. 90. No, 90 jugaba al Nintendo. Nintendo. Yo como tenía mi hermana mayor tenía jugado. Su Nintendo. Ah, ¿tú eres Luigi? Bueno, yo fui, empecé como Luigi, sí, y poco a poco empezaste a evolucionar ya, a Mario. Mario. Yo empecé con Mario. Yo fui Mario. ¿Tú eres Mario? Yo por eso fui. Yo también Mario. No Mario. Es cuando no toma Héctor sangre. Pues le empieza a toser. Sí. No, esta es de... La barba te da No. Es que se la tocó la barba. Ah, sí, no, es que da comezón. Planta, no, da comezón la barba, Opo. ¿Da comezón? Da comezón. Ay, nada más necesitas que limpiarte bien, yo creo. Sí. A hacer ketchup de... ¿Cómo le das? Déjalo su bigote en paz. Es que tú también pasaste por esa etapa, va creciendo. Después van a sin bigote y todo aguitadillo, pobrecito. Ahorita tomamos una foto y la vamos a subir para que la vean y puedan opinar del... Si usted ha visto este hombre, llame al... El bigote de Wolf. No, parece de como el cartelón de leche. Sí, sí, pues... Have you seen this man? Stay away from him. No, porque desapareció en el año 37. Missing since 1987. Última vez visto jugando Final Fantasy 1. Dijo que iba a comprar algo en el Border Tobacco allá en el paso. Esa tienda estaba a todo dar. ¿Nunca fuiste a Border Tobacco? No, nunca fui a Border. Ahora es un templo cristiano. Está por el centro del paso. Pero era una tienda departamental. Donde vendían tabaco. En la frontera. Nombre, ¿verdad? Pero también vendían así como que electrónicos. De la época moderna. Entonces tenían así que Walkmans y todo acá. Sí me dan Walkman y un cigarro. Y un puro. Pero sí, ese pues, se perdió en los 80. He regresado ahorita, por eso ya. Sí, mi Time Warp. Time Warp, ahora estás en el 97. Con tu playera de Pikachu. Bueno. Sí, pues es que hay que ponerse el corriente. Oye, y hablando de todo esto de Pikachu, ¿está Pokémon en la tele? ¿Por qué? Sale en la televisión. Ah, en la televisión nacional. Sale Pokémon, Supercampeones. Los Caballeros del Zodiaco la semana que entra. Y luego Sailor Moon próximamente. ¿Regresa el ciclo? ¿Pero son nuevas o las viejitas? No, las viejitas, de hace 20 años. Otra vez en TV Azteca y en TV 7. Cambiaron de televisor. Están peleándose por los animes de los 20, de hace 20 años. Ahora me toca a mí. ¿Sí? Que si no fuera por ese ciclo de anime, muchos de nosotros no conoceríamos el anime. Sí. Más falta que se haga a Ranma y medio y que regresen así. Ah, Ranma y medio. Me tenía que esconder cada vez que veía Ranma y medio. A ver. Acércate el micrófono, por favor. Pues por mi mamá, muy católica, no nos dejaba. A ver, pero... No vean eso. Eso está... Es de Jotos. ¿Tiene tu mamá? Oh, qué sádica. Pues el lesbianismo y quién sabe qué tantas cosas. Entonces, ¿Ranma? Ranma y medio. Pues si Ranma era hombre. Sí. ¿Que se convirtió en mujer? Es más, es el original este transexual. Pero pues antes de que transexual era popular. Digo que ahora sí. Ah, cabrón. Y entonces regresamos con tu bigote. No te dejaban ver Ranma y medio, pues. No me dejaban ver Ranma y medio. Tenía que esconderme y verlo así en la televisión atrás, en bajito, para ver Ranma y medio. Haz cuenta que está viendo porno este. Dale. O sea, yo creo que su mamá dice, ay, qué bueno, mi hijo está viendo pornografía como los niños de su edad deben de estar viendo. No esas marranadas de Ranma y medio. Ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Luego le quitaron la cobija. ¡Porro! ¿Estás viendo Ranma y medio? ¡Ah! ¡Joto! ¿Qué te pasa? ¡Joto! Las boxes te hacen así, Joto. No. ¿Qué? ¡Deja de andar viendo joterías! ¡Nunca se ve este porno! ¡No tengo así! Me imagino la mamá de Opo hablándole así. Pues te lo imaginas muy mal. ¡Ven, te compré este! Pero me imagino con una caguama. ¡Ay, viendo joterías! ¿Y eso qué? ¡Mamá, no, mamá! ¡Pero me gusta, mamá! ¡Me gusta, mamá! ¡Quiero ver Ranma y medio! ¡Venga, a ver, viejas encueradas! ¡Déjale, pongo internet! Para pues alguien quiere... ahí, pero bueno... Oye, no, pero sí, entonces te hacía esconderte como si fueras a ver porno para ver Ranma y medio. Para ver Ranma y medio, ¿te cacharon viendo el primer Ranma y medio? ¿Cuál fue la consecuencia? No, pues nada. ¿Nunca te cacharon? Sí. No. Sí, te tardaste mucho. Sí, la pensó, te acordaste en ese estoy momento. Estoy tratando de acordarme, por eso estoy diciendo de los incidentes. ¿Cómo te cacharon con Ranma y medio? No, a mí solamente me prohibían ver los Simpsons. Cuando era niño, o sea, en los 90 era muy violento. Creo que a todo mundo, ¿verdad? O sea, ¿a ti no? No, los Simpsons no. ¿De ti tampoco? Están amarillos, o sea, válido. Pero se preferían que vieran los Simpsons. Que vieran los Simpsons que Ranma y medio, bueno. Sí, los Simpsons los veíamos por muchos años. No había problema. Ah, qué bueno. No, a mí sí me. Mi papá, como que sí le hacía el fue así. Esa era la caricatura. Es que me acuerdo que porque Bart era muy grosero. Ah. Y que les que le respondía a los papás. Y que les contestaba. Y el papá normal, lo ahorcaba. Cosas normales para los niños de ahora modernos. El papá lo ahorcaba. Sí. ¿Eh? Y eso abuso era doméstico en la televisión. Y eso era chiquitos. La controversia de aquellos tiempos. Los papás como que eran más antiguitos en sus costumbres y no les gustaba que... ¿A ti con qué serie tuviste problema, Héctor? ¿Faces of ninguna? No, Héctor es muy liberal, ¿verdad? Sí, yo soy liberal. No, nada azul tampoco. Ni rojo. Ni roja. Azul. Ni amarillo. La... No. La chica azul. La chica azul. Ah, el disco que apareció. Ah, es que era lo que dijo que el hentai rondaba, pero rondaba en CD. No, en GP. En CD, en JPGs o en DVX o en así formatos raros de computadora. Ah, sí. Eran de computadora. Sí, nomás lo podías ver en la computadora. Y tenías que arriesgarte. Tenías que ser como Batman. Tenías que poner así como hilos con latas en las puertas. Y así para que señales así de warning. Así early warning acá. De... Sí, ¿no? Tenías que ser Batman. Cada ratito con el oído parado a la ventana. ¿Ahí viene alguien? No. No, pues tenías un ojo en la pantalla. La mente jugaba juegos contigo. Tenías un ojo en la pantalla y el otro ojo sigue viendo el pasillo, así como... todos discos. En alerta siempre. Sí, voy a empezar y luego se escucha pasos. O la casa tronaba así como que... Sí. Esa madera era bien canija. Y luego siempre asumías la posición del pensador. Así como que te ponías así como que encorvado, así como que... muy adentro. Así como que estás muy, muy, muy pensativo. ¿Qué estás haciendo, mijo? Pensando. Estoy viendo caricaturas. Contemplando. Estoy viendo videos de porno. ¡Esto es mi hijo! No ando viendo joterías. Cerrame el medio. Cerrame el medio. Te desheredo, cabrón. Como Rodolfo, ¿no? No, sí, tienes que así como la posición del pensador, así como que más encorvadito, así como para. ¿Listo para correr? No, pues para que no. Como que estás. Como que estás jugando ajedrez. Contemplando muy así, que ni quieres mover el peón. Ajá, ándale, sí. Pues un ajedrez. Pues los montajes. Ah, este es. Ay, señor. Digo, te le quita recursos al cerebro y. Por eso no te sale el Akashi. Este, sí, ya, que se iba, se acababa el ruido la otra vez. Esperabas unos segundos y luego. Ya. Oh. Y otra vez, y lo play. Bueno, mejor regresemos a los juegos, estamos otra vez. Luego te hacías quedar sin volumen. ¿Era lo peor todo? Ah, sí, tenía que ser con uno de volumen. O nada, de plano, para estar acá. A mí yo me arriesgaba con dos de volumen. Tú sí eras más acá, más intrépido. Dos de volumen. Acá de volada. Oh, Oppo-san. Oppo-san. Please, give me all your Oppo-san. No, y luego que salían la puerta y de repente no hacías la puerta. Ya no alcanzabas a. Tienes que hacerte más acá. Más pensador todavía. Hasta cruzaba la pierna. Ya con la. Con el cinto ya hacia un lado ya. Sí, y con el mouse. Ah, con la mano izquierda, con la mano izquierda. Ándale, sí. Con la mano izquierda. Ah, el mouse con la mano izquierda. No, sí. De la mano izquierda. No, hay gente que se envidia esto. Gente que yo de hecho, yo duré cuando estaba trabajando en ACS. Me acuerdo mucho que yo tenía. ¿Tienes gente ahí en ACS? ¿Qué no, revelación? No, porque era internet corporativo. Ah, okay. Y tenía que andar escribiendo cosas y a veces acá con el mouse y duré como unos 6 meses con el mouse, con el lado izquierdo. Izquierdo. Ah, pues te mareaste una mano, ¿no? Un tiempo. ¿Ah? No, estaba texteando. No. Estaba, tenía que escribir y con la otra acá moverle. Sí, escribir a lápiz. Escribir a lápiz y luego con el mouse. No, sí. Y llegó un tiempo donde llegaba a la casa y como que, ¿qué pasa? Y lo cambié. El mouse. Ajá, el mouse. Y luego ya poco a poquito ya lo empecé a regresar. Más así con la izquierda, con la derecha. Okay. Bueno, así ya nos desviamos del tema otra vez. Sí, sí. Ahora, ¿de qué es este podcast? De videojuegos, ¿verdad? No sé. De videojuegos. Yo pensaba que era de bigotes. Es que tenía que extraerme de la pérdida de México ahorita del gol. Ah, de veras. Muy buen partido. Muy buen partido. Curse you, Ter Stegen. Curse you. De Richard Ter Stegen. Toda esa conversación de ahorita fue porque le pregunté a Héctor que por qué hablaba así. Por un comentario. Oh, de veras. Y mi comentario fue, wow. Hay un comentario. Sí. Hay gente que sí opina. Wow, sí, gracias. Gracias a toda la gente que está escuchando. De que más bien sería porque pues toda la vida has sido bilingüe desde que naciste. Sí, desde que nací he sido bilingüe. Desde que nací. Desde que nací. Desde que nací. Llorando en inglés y en español. Lloraba en inglés y en español. Sí. Yo lloraba en español y en inglés. Sí. Entonces la respuesta es. Su perro era también un pollo. El perro de Héctor que decía woof woof. Woof woof. No guau guau. No guau guau. No guau guau. No. No, ¿qué pasó? No, no te creas. Sí, esa es la respuesta correcta que dice Miguel. Y no, pero la respuesta sería porque llevo toda la vida hablando así y nunca nadie en mi vida me ha dicho, hey, no hables así, eso es malo. No, no, pero más bien. Yo creo que lo hacías a lo mejor porque te sentías cool al hablar el inglés. Yes. Yes, tienes toda la rightness. Rightness? Toda la razón. Toda la reason. Toda la reason. And the reason is you. Ah. Vas a agarrar todo el pinche podcast. Media perdida. Ya. Ve rasura, señor, por favor. Ya, es que ya, media hora ya. Tengo que meter los dad jokes. Vamos a empezar desde cero. Pues si tú eres el que no eres papá. Yo soy el que no soy papá, yo te conocí. Y lo tienes. Estoy practicando. Traes el intento de dad. Cuando sea papá va a ser todavía más infame todavía, imagínate. Va a ser peor los chistes. Imagínate. Va a ser como Papayín 3 acá. No, yo creo que tus hijos te van a corregir a ti. Te van a corregir a ti. Mira, mijo, esto es ramen medio. Papá, por favor, yo no veo joterías. Mijo. Se acaba el ciclo. Mijo, deja saco aquí a Meshaguki. En el juego. Papá, por favor, véteme de mi cuarto. Estoy tratando de jugar ajedrez. Sí. Casi te cachaban así. Sí. Pero bueno. Héctor, ¿qué has estado jugando en tu ciclo raro de vida? Ah, ahorita? De veras. Cito en el claro, ciclo raro. Pues sí. En los últimos 3 semanas he tenido mucho jale. Swamped con Halle. Y... Inundado. Sí, sí. Para... Y en ese rato no he tenido oportunidad de jugar mucho. O sea, todavía tengo Battlefield. Y la verdad, de 3 semanas no, nomás lo he jugado como unas 2 veces. Y nomás acá, unas 2 matches y ya se acabó. Y este... Ya salieron actualizaciones nuevas y todo eso. Y no las he tenido chance de jugar acá al 100%. Ya jugué en el nuevo mapa del Neville Knights, así se llama. Y sí, cabrón, un mapota gigantesco acá, lleno de trenches, oscuro y todo. Me imaginaba como que era más como un pueblito, pero no, es así como un campo. Y está muy bueno. Pero no he tenido chance así de explorarlo y acá todo eso. Y este, ahorita estoy tratando de terminar lo que no he tratado de terminar. Estoy tratando de terminar los juegos pero pasados. Pero es very hard. Muy, muy hard. Este, estoy ahorita honest. con Not So Hot. But I list I'm honest. Yeah, I play video games. So. Chiste local. Y ahorita estoy tratando de terminar el de Batman Arkham City. Muy bien. Batman Arkham City. Y pues Miguel y yo nos compramos el de Hitman. Qué bueno. Está muy, muy bueno el juego. Se los recomiendo. Puros hits. Y de hombres. Hitman. Mm-hmm. ¿Y qué más estoy jugando? Tengo The Witcher. En The Witcher ahorita está en pause. Me lo voy a aventar una última vez para jugar todo su DLC. Y ahí me... Ah, y me acabo de comprar el de Shadow of Mordor Game of the Year Edition. Shadow of Mordor. No, me gusta más al estilo este con Bilbo Baggins. Shadow of Mordor, sir. We're going on an adventure. Eso es Harry Potter. Es como que irlandés, yo creo, ¿no? Sí. Oye, pero los hobbies no son irlandeses, Héctor. Ni Mary Poppins. Ni Mary Poppins. Ay, cabrón, cuando dije Mary Poppins. No, pues salía como Mary Poppins. Oh, me salió como Mary Poppins. Sí. Going on an adventure, sir. Governor. Penny for your thoughts. Penny for your thoughts. Una vez estábamos jugando Xbox Live. Que era, creo que era, no creo que serías tú. Opo no tiene Xbox. Okay. Este, entonces éramos tú y el bigote, Alejandro y su hermano y... ¿Alejandro? Ah, oh, Lauro. Lauro, sí. Y, that guy. Y él empezó a hablar como irlandés. Oh, sí. Y alguien dijo, cállate ese árabe, ¿no te acuerdas? Oh, sí, Simón. That's how we talk. Sí, sí, sí. Estábamos jugando Halo 2. Sí. Y empezó a hablar acá. Shut up, you Irish bastard. No, dijeron que era como árabe. You, así, árabe. Sí, sí estaba. ¿Sí, sí, me acuerdo. Sí, ya me acordé. Sí, cómo me reí. Nos tomábamos turnos a lo mejor jugando con los controles. Y al final le dijimos que así hablaba. Que sí hablaba. Que se oye. Su acento irlandés era arábico. Más arabesco. Todo está free al Battlefield. Sigues jugando Witcher de hace 5 años. Sí, llevo todavía sigo tratando. Sí. Es el juego que te va a dominar para siempre. Ese juego que me va a dominar para siempre. Sí. Witcher. Estoy jugando con un Metrosexual Fruitcake. Así se llama. Se llama tu. Mi monito. ¿Cómo se llama? Geralt of Rivia. Geralt of Rivia. The Metrosexual Fruitcake. Geraldo de Rivia. Del río. Sí, Gerardo. Ahí era de Napra, güey. ¿Y tú por qué? Yo... Cuéntanos tu historia impactante de 90 horas y interminable de Tales of Vesperia. Tales of Vesperia. Colas de Vesperia. La cola Vesperia. Bueno, ese juego fue el juego con el que finalmente ya me cambié para al PlayStation. Ya finalmente. Y pues dije, no, pues si este juego lo compré, lo tengo que terminar. Es un RPG donde está muy interesante, pero tiene mucho, mucho diálogo. Demasiado diálogo. Y cuando estaba a las 60 horas dije, ya lo voy a pasar, ya estoy contra los jefes, ya me lo paso. Y la frustración que tengo es porque ya lo quiero pasar, porque quiero jugar otros juegos que compré. Pero me estoy tratando de disciplinar de no jugar esos juegos hasta que pase ese juego. Sin embargo, de esas desde que estaba 60 horas pensando que ya me sacaba, me tomaron otras 30 horas para finalmente terminarlas. Y en ese tiempo me terminé comprando como 2, 3 juegos que no he jugado hasta que terminara el Tales. Pero finalmente ayer, día victorioso, pasé el juego a las 90 horas. Está muy interesante el juego. Milestone, señores. Milestone. 90 horas. 90 horas. Pero, o sea, Main Quest. Pero el juego era entretenido y era tortura. Era entretenido. Yo solito lo volví tortura cuando me compré otros juegos y ya quería jugar los otros juegos, pero no los jugaba hasta que pasara el Tales of Vesperia. Entonces yo solito me impuse la tortura. está bien. Sí, pero ya yo creo que todos han pasado por eso. Es que ya tengo que pasarle el gaming die de multiplayer y single player, de su multijugador y jugador. Oh, eso era el tema que íbamos a hablar la vez que yo no pude juntarme. ¿3 meses? El la dieta la gaming diet o la dieta de juegos. Yo, a mí me gusta pasar un juego así hardcore o un juego largo, como en este caso Tales of Vesperia o Final Fantasy XV, pasarlo y luego dejar de jugar por una semana o dos. No, o sea, no tocar nada, ningún juego. Como que hacer, como dicen los hipsters, detox. Estás en la sequía. No, yo detox. No paso el detox. Yo le puse el tema de depresión post-juego. Como que ya, inventado por Miguel Jari. Como que ya estás así como que, o sea, empezó otro juego más. Post-game stress. De hecho, eso a mí me pasó, tío. ¿Con cuál? Con la primera vez que pasé The Witcher. Sí. Después que me tardé un año en pasarlo. Y cuando lo terminé, dije... que toca. Y en ese momento tú me prestaste el de Shadow Mordor y había otras cosas más, pero no lo podía comparar. Dije, no, este juego está muy, muy arriba y nadie lo va a alcanzar. Es que todo lo casual, 100%. Tenía que de nivel y yo dije, no me puedo bajar de nivel, no puedo jugar, no puedo jugar otro. No jugaste nada por un rato. Jugué Final Fantasy XV. Hasta el 15, pero hasta ahí llegó. ¿Cuántas horas le metiste al Final Fantasy XV? No me acuerdo, ahí revisen en los podcasts. Son más de 100. Sí, fueron más de 100. O sea, después, espérame, tu lógica no ha sentido. Te acabas de echar un chorro de horas jugando el Witcher. Y no jugó nada hasta aquí, hasta el 15. Y luego... Pero jugaste inmediatamente el 15, ¿no? Se tuvo un rato. Duró un rato sin jugar. ¿Cuánto tiempo duró el rato? Hasta que salió Final Fantasy XV. ¿Qué fue? ¿Cuándo acabaste Witcher? Ajá. No me acuerdo. El lapso de juego, el tiempo que finalmente tu esposa decía... ¡Ah! O sea, sí jugué un ratito acá, pero era levesón. No, levesón. Con ellos no se puede. No se puede. Con ellos podías intermeterte a la historia. Tenías que jugar con audífonos para poder escuchar o leer el puro texto de los personas. No, de hecho, aquellos tiempos traía audífonos. Antes de que se me descompusieran. Traía los audífonos y pues, haz de cuenta, pues ahí hacía la tarea o andaban los niños ahí jugando. Yo jugando The Witcher, tratando de pasarlo. Y ya llegaba un punto donde dije. Ya creo que ya llevo casi 8 meses. Pues ya voy a empezar la historia. Apenas. Nadie se me desesperó. Ya, por ejemplo, en el 15, Final Fantasy XV lo jugué como 40 horas. Estaba desempleado. estaba entre trabajos. Estaba renunciando de uno y entrando al otro. En el limbo. Estas 2 semanas o 3 semanas me las aventé el juego así, gordito. 8 horas era mi jale. Y como a las horas 60 dije, ya voy a acabarlo, porque ya me desesperé, y ya se acabó como 5 horas después de eso. Yo por eso terminé Final Fantasy XV rápido, tan rápido, porque mi mujer salió de la ciudad, eso duró que como 2 semanas así afuera, y pues en ese rato yo me la aventaba desde las, acá 5 de la tarde. ¿Pero tú acabaste el Final Fantasy con todos los achievements casi? No, casi, los terminé con todos los trofeos. A mí me gusta sacar trofeos y acá decir, qué chingón, saqué un trofeo. Pero hay unos trofeos que no los voy a hacer, como por ejemplo los de Batman, resolver todos los riddles de Riddler. No, eso no los voy a hacer, es mucho mucho tiempo y todos los acertijos. Sí, para acá, bueno, perdón, esa mugre que tienes abajo de la nariz, entre nariz y la boca. De la nose. Esa dirt de la nose. What? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oye, ¿por qué los gringos dicen tanto oh my god y ni siquiera son, ni siquiera son católicos ni cristianos? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Para todo lo dicen. Se me hace que dicen oh my. Para todo dicen oh my god y la palabra ridiculous. This is ridiculous. Para todo. Oh my god. Oh my god, this is ridiculous. No sirve el wifi, esto es ridículo. No, this ridículo. This is ridiculous. Es una falla técnica, no ridículos, mira. No, te falta una palabra más. Get me your supervisor. No, fíjate, mira, me no, eso es. Nah, no. Quizás tengo yesos. Bueno, en fin, fíjate que sí, es que yo digo que es como un proceso como de remisión, así como que juegas tanto que tienes que como que descansar, así, reencontrarte en la naturaleza. Sí, sí, de salir. Yo, por ejemplo, me acabo un juego hardcore y o veo Netflix o no juego nada, nadie en la tele o juego así como casual. Y luego ya, poco a poco, ya como que solito uno empieza como que buscar algo ya otra vez hardcore. Y de hecho, he tenido juegos así en el pile of shame, en el backlog, así, arrumbados. Pile of shame. Y no los empiezo inmediatamente. Hay gente que es así como que ya acabo un juego. Inmediatamente pone el otro. Como Rolf. No, yo apenas estoy en evolución. Yo estaba peor. Yo antes era, tengo un juego multijugador y no dejo ese juego y me compro otros juegos y los ignoro por jugar un juego. Ya finalmente mantengo una dieta balanceada de un juego hardcore, como dice Miguel, y el juego casual cuando tengo gente, amigos en línea que jugar. Finalmente tengo el balance. Antes era todo multijugador. Yo y Miguel éramos opuestos. Yo era todo multijugador y competitivo. Y Miguel era todo jugador. Puro campaña. Pura campaña, puro hacer trofeos, ustedes dos. Y finalmente encontramos el balance medio con el juego del Rocket League. Ah, Rocket League. Sí. ¿Ya dejé de jugar? ¿Ya no he jugado Rocket League como en 2 semanas? ¿Está bien? Desde que te fuiste a tu retiro. Ahí. Desde que me fui, pues, ya me desconecté. ¿Cómo te fue un retiro de jugar Rocket League? Por eso me fui a retiro. Con los monjes. De los Rocket League monks. Sí, Rocket League. Es que era Rocket League. Hay un monasterio. Grupo anónimo Rocket League Anonymous. Hay un monasterio Rocket League. Sí. Y luego se juntan todavía. Ellos no, también tienen. Platícale lo que van a hacer. Si acaban, no, tu coach no creo que oiga el podcast. Ah, cabrón. ¿Tienes un Rocket League coach? No. Ay, tiene un coach. Tengo un coach de ¿de qué? ¿De qué? Le dio vergüenza de ping pong, de ping pong. Olímpicos, coach olímpico. De table tennis, pero tenis de mesa. Tenis de mesa. O sea, tienes un coach. Tengo un coach de tenis de mesa, sí, por el Michael Goppen. Yo me estaba preocupando. Sí, Rodolfo es Forrest Gump. Sí. Oppo Gump. Okay. El coach ¿Cómo se va a casar en unas 2 semanas. Con Jenny. Y en Las Vegas, mientras va a ir al torneo nacional. Y mientras tanto le vamos a hacer una despedida de soltero, pero su despedida de soltero, él quiere que nos vayamos y jugar Rocket League en su despedida de soltero. Es lo que él quiere. ¿Y cuántas personas son las que se juntan? Creo que vamos a ser como unos 5. No, que sí, está bien. Okay. Ah. So son 5... Y, o sea, tres jugadores. Sí, van a ser tres. Son 3 televisiones. Ajá. 3 PlayStations. 3 PlayStations. Y vamos a estar jugando y nos rotamos ahí los jugadores. ¿Puro vato? Desafortunadamente. ¿También tienen bigote? No. Probablemente. Sí. O tierra. Bueno, uno tiene bigote y barba. Y es gigante. Y bueno. No, parece un gnomo. El Ron. Sí, está gigante, ¿no? Alto. No, está chaparro. Sí, está chaparro. Está chaparro. En Facebook se llama Salto. Bueno, es que la mesa. Bueno, pues sí, entonces van a hacer una fiesta loca y divertida en la que van a jugar Rocket League. Pero antes de eso, estábamos viendo, hay un lugar en El Paso, no sé si te comenté, que íbamos a ir a hacer para la despedida. Hay un lugar, íbamos a rentar un lugar. Sí, vi que comentaste algo de eso. Íbamos a rentar un lugar donde ahí puedes tener, igual, mismo setup, nomás que pagar dinero por tener el setup en español. El setup. El Peter Piper Pizza para adultos. El Peter Piper Pizza para adultos. Era como un table, pero sin las mesas. Iba a salir $300. Sería como strip club sin las mujeres. Yo creo que habrá sido lo que es lo que dice el nombre, el table. Nada más es una mesa. No, y luego que cobraban $20 por una soda y un hot dog. En el menú, ¿y? No, sí, pero en el paquete no venía. En el paquete era $300 por estar 4 horas. estar ahí jugando con los juegos y ya incluía comida y bebida y vamos a estar ahí, pero igual le digo a Opo que le diga a su coach que se case en Taco Bell en Las Vegas, que sí existe, hijo. Ya te puedes casar en Taco Bell en Las Vegas. Le dice, no, pero es que qué trashy. Digo, pues ya estás a casar en Las Vegas, pues ya, ya así go all the way, así ya de una vez, pues mejor ya ándale, sí, go all the way. Que haga las cosas mal, que las haga completamente mal. Lo más chistoso, dice, se va a casar en Las Vegas y dice, y quiere hacer su prenup. Yo me estoy casi riendo de... Vegas y prenup no coinciden. Exactamente. Fíjate, es... No te creas, sí. Rocket League Party, o sea, despedida soltero. Ajá. Y luego, después de eso, es boda en Taco Bell, en Las Vegas, y luego prenup. Bueno, y luego después de la boda, el torneo nacional. El torneo nacional. Bueno, no sé si se va a casar después o antes del torneo. No sé, a lo mejor ya después de ser campeón nacional o antes de ser campeón nacional. Gana el campeonato. En público, en el ESPN. Lo va a quedar todo moratonado como Rocky. No, va a ser. Ya ganaste el campeonato, Forrest Gump, de ping-pong nacional. ¿Cuál es tu mejor trofeo? Mi esposa. Bueno, sí. Un momento bien, bien chisido. No, le van a decir, sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a ir a jugar Rocket League. Sí. Y cuando gane, va a explotar toda la mesa. Y se ve la cancioneta del inicio del juego. Ok, ya sabes que estás jugando tú, Héctor. Yo no he jugado nada. Estoy jugando Hitman de vez en cuando. Y Rocket League y Trials, Fusion y cosas así casuales. Vamos a hablar de lo que es el E3. Oh, de veras, el triple E3. En todo este tiempo que hemos estado ocupadotes, a la mitad de todo eso... El E3. Para ti, ¿cuál fue tu mejor sorpresa? Para mí, yo creo que la sorpresa habrá sido... El de... es que tenemos... Ahí está. El de Shadow of the Colossus. Ese, la verdad, no me lo esperaba. Cuando vi la imagen, dije, este juego lo reconozco. Se me hace... Desde que vi el puente. Ándale. En cuanto vi el puente, estamos viendo ahorita el trailer, de hecho. Sin sonido. Sí, y en cuanto lo estoy viendo, y en ese pedacito. Sí, ahí. De vi el puente. Cuando vi el puente, lo vi y dije, ¿se me será Shadow of the Colossus? Pero dije, no creo. Yo dije, sin no cuestión, creo. Ya es, ese puente es indestructible. Es como el Golden Gate Bridge de Juan Villa. Y ahí cuando vi los caballos acá grandotes, dije, ah, caray, ¿será? Dijiste, ¿Ico? No, Shadow. Ahí con el monillo corriendo dije, es Ico, pero no estaba la mona esa... Yorda. La molestosa. Hasta ahí, donde sale el primer Shadow. El chiste de que el juego en el PlayStation 2 apenas corría, era muy lento. Ahí justamente cuando sale la víbora de la tierra, ahí, ya dije, esto es Shadow of the Colossus. El remake de PlayStation 3 arreglaba bastante, pero ya se veía como que yankee, así como... Es que ya no podía sacarle más jugo. Sí, y en el 3 sería un poquito mejor, pero el control ya estaba muy acá, pues, japonés. Y este parece que va a arreglar todos esos problemas. Sí, yo estoy haciendo mi reacción ahorita por primera vez del juego y está bien impresionante. Sí, de hecho se ve... Pues, de hecho, si lo jugaste en el original, era impresionante. Ahora imagínatelo sí. en 4K. El original yo creo que lo jugué nomás como unas 4 horas en la tienda. No, estuvo muy bueno. Una tienda. Cuando salió Shadow of the Colossus dije, no, excelente, perfecto. Quiero que salga más Shadow of the Colossus. Me gustó el que no es The Last of Us. Oh, sí, Not The Last of Us. Not The Last of Us. A ver si podemos encontrar el nombre, porque no me acuerdo. Nosotros le decimos Not The Last of Us, pero no es Not The Last of Us. Last of Us 2, pero ya no. No, no es Last of Us 2. No es The Last of Us. Es algo de Tero o algo así. A ver, si nos vamos lento. Metroid, Skull and Bones, salimos arriba. Assassin's Creed Origins se ve también bueno. Boring Creed, Mario Run, Wolfenstein, New Colossus, Simón. Wolfenstein 2. Y de hecho, cuando salió el E3, ¿cómo se llama? Cuando salió el E3, dije inmediatamente, vas a ver que va a salir una venta de juegos pasados de E3. Y sí salió una juega de venta de juegos pasados en E3, que no alcancé a comprarme el de Wolfenstein. Ah, está bueno, él lo tengo. Ah, no, lo vendí. Sí, lo que yo dije, no me lo voy a comprar porque seguro Miguel lo tiene. Porque me acordaba que Miguel lo tenía y desafortunadamente ya no lo tiene. Y el otro es ese, el de Monster Days Gone, Not The Last of Us. Day Days Gone. Days Gone. Yeah. Days Gone is not The Last of Us. Otro not, de zombies. Not Last of Us. Y el otro que también me llamó mucho la atención es el de Monster Hunter. Fíjate que sí, pero también es un juego completamente japonés. No, no en el sentido de que es raro de explicar. Tienes que tener el gusto japonés. Tienes que tener esa sensibilidad de juego japonés, porque son cosas que alguien en América diría, ay, qué tontería, no lo voy a hacer. Y en japonés de, oh, este es un reto para mí, este juego me está retando, debo ser mejor. ¿Cómo que un ejemplo? Como que el control está zarro. Como que el control es tu enemigo. Andrés. Sí. Sí. O sea, aquí vemos un control mal hecho, complicado, es algo malo. Y en japonés de, oh, es que es difícil porque es un reto para mí. O sea, ellos lo ven de otra manera. Shadow of the Colossus para PlayStation 2 era así. Era un control que lo ves ahora. Y es como tonto, como tres botones así en garra. Es que era así control en garra para poder subir al Colossus. Y es malo. O sea, y ahorita ya no puedes. De niño sí, ¿verdad? Pero el Monster Hunter tendrías que picar como 5 botones para poder darte una marometa. Sí, o sea, lo hicieron innecesariamente complicado. Es japonés. Viene el monstruo para ti, así, se te volando. Tienes que picarle como que al joystick y luego al X, al triángulo. El Hadouken y luego combo. Para un lado, para que el monito nada más ruede. Y si tardas un segundo, pues ya te agarra el monstruo y te quita toda la vida. Ese es el tipo de juego que es Monster Hunter. Si arreglan el control, pues sería algo más interesante. O lo arreglas tú, la cambia los settings. Y acá seguimos viendo Not The Last of Us. Aquí está. ¿No has visto ese video, 4K Rolfo? Enhanced. Esto se vería en 4K para ti, Rolfo. Sí. Sería como un parche. Explícame, ¿cómo estoy viendo un video 4K en una televisión que no es 4K? No, esto sería en 4K, estoy diciendo. O sea, imagínatelo clarito en 4K. Ah, imagínatelo en 4K. Imagínatelo en otras 4000 de resolución extra. Sí, aparte. Aquí está en 1080. Sí. Sería en 4K. Oye, también una parte de hablando de 4K. ¿Te topaste con tu primer obstáculo en tu camino hacia el 4K con tu internet? Cuéntanos de tu odisea de jugar Call of Duty Modern Warfare 4 Remastered. Pues estuvo muy bueno. Compraste el disco, llegaste a tu casa, ¿y qué pasó? Compré el disco muy emocionado. Ah, lo voy a jugar ahorita. No voy a ir a mis clases de ping pong para tu irme a coach jugar. Decepcionó con la, de ti. El coach decepcionó. El chino, el coach. Pelón. Barba larga. Se llama Sifu. Sifu, sí. Coach Sifu. Es el coach. El coach. Y llego a la casa para jugar. Primero me pide 2 GB de update. No hay problema. Por favor, sí. Y en cuando se termina esa, empieza otro update de 32 GB. 32 GB. O sea, el juego completo. El juego completo y lo compré en disco. Eso es lo que dicen los 4K assets, que son las gráficas 4K. Okay. O sea, el juego no cabe. Entonces tienes que bajar el juego otra vez. ¿Qué están pensando? O sea, es bien bonito. Y luego está viendo que el Forza en el Xbox One X, para fines de año, vas a comprar el juego, se instala, y luego vas a tener que bajar 100 gigas más de 4K. De gráficas. De graphics packs. Entonces, el problema es de que mucha gente en Estados Unidos tiene límite de 1000 gigas, 1 terabyte por mes. ¿No tiene límite? Algunos sí. Algunos sí. Como claro. Comcast o... He visto que no... Aquí ni si no... No me aquí no, en esta región no me da límite. Pero imagínate comprarte 3 juegos al mes. Digamos que eres soltero y te acabas 300 gigas en una sentada. Y si tienes familia y alguien que ve mucho Netflix, pues ahí se acaba todo el... ¿Toda la diversión? Toda la banda. O un surcharge horrible. Ah, porque es que te cobran más por cada giga. Por que lo te extra. Pasas. Aquí todavía, por suerte, todavía no se me usa mucho en México. Aquí como que te bajan la velocidad. Como que sí, se hacen drásticamente. Mira, aquí estás viendo, ahorita se quedó enamorado de Days Gone porque no hizo nada en 2 minutos. Porque estoy viendo Not The Last of Us. No completo, le hice skip. Mira, te mandan que vayas tú, que eres un biker, a rescatar sí, a otro tipo. Sí, o matar a un guy. Ahí, mira, ahí está el guy. Pum. Es un mundo post-apocalíptico zombie. Es como Shadow Murder, pero post-apocalíptico. Sí, el chiste es de que en el E3 pasado anunciaron el juego y es como él pelea contra cientos de zombies. Así como tipo World War Z. Survive. Que se caen unos encima de otros y... Y en hola, este van a enseñarte cómo puedes manipular tú la... La horda. Tu conveniencia. Entonces, este se imagina en 4K. Y con sonido. Sí, con sonido. 5.1. O sea, aquí en este video de Not the Last of Us, como que te enseña ya al lado de la historia. O sea, acá, porque... O sea, sí. ¿Tú estás relacionado con Last of Us? No. Okay, o sea, es que se ve igualito, porque The Last of Us pasas por bosques y cosas así. Sí. Entonces, es como que la misma estética... La misma fórmula, o sea... No, pues es que no. Es igual post-apocalíptico. Pero lo que sí es The Last of Us tiene mucho más atmósfera. Sí te gustará... Si te gusta la historia profunda, sí te gustaría. Si tienes un Play 4, sí te conviene The Last of Us. Sí, pues ya me lo prestó, para que lo jugara. Okay. Una de las razones por las que ya tenía que acabar el Tales of Vesperia para jugar los juegos que tengo en disco. Sí. El Uncharted. Lost Legacy. O sea, finalmente el primer DLC, ¿no? De Uncharted 4 va a salir. A ver, pues, y Destiny 2. Mira, ya. Espero que no caiga. Ya lo hice pre-order. Fuiste un retiro espiritual, sé fuerte. No, mira, va a estar el día que sale. ¡Ella compra Destiny 2! No. ¡Soy paladín nivel 23! Rodolfo, el día que sale Destiny 2. No, lo voy a comprar. No me voy a comprar. Destiny 2. Ay, vengo, voy con mi coach. Voy a jugar Pipón y luego la Rosé. Manejando. Sale el... La notificación. Playing matchmaking en Destiny 2. No, va manejando. Ay, voy con mi coach. Voy con mi coach y después de eso vamos a una Rocket League. Voy a llegar a GameStop. Vamos a ver qué hay. Vas a GameStop y... Oh, sorpresa. Mira, ahí está Destiny 2. No me lo voy a comprar. Sería $59.99, señor. Oh, gracias. Deme la edición limitada. Y a mí pasó así. Y deme el Season Pass. A mí me pasó así con una tableta. Una tableta. Y está, no, ¿por qué la quiero? Ni la uso. Ya me voy a mi casa. Y me subí a la tienda porque fui a comprar una tableta. Y dije, no, ¿para qué? Me convencí a mí mismo de que no necesitamos. No, está bien. Hace como 4 años, ¿no? Yo me voy a mi casa. Y ya voy manejando y luego, antes de llegar así como a la salida, ¿no? Para el puente. Mi cuerpo, perdí control de mi cuerpo y... así directo a la tienda. Agarré la tableta, la apagué. Y luego salí... ¡Oh! ¿Por qué soy tan débil? ¡Maldición! Y ya, ¡maldita sea, Miguel! Sí. ¡Maldita sea! ¿Por qué? ¡Get it together, sí, man! ¡Get it together! Y ya casi juegas así. Ya. Pues sí, yo te digo que sí... Ya se ve como que... Mi compra de Call of Duty fue casi instantánea. Le mandé un mensaje en la mañana. Está en oferta en Best Buy o algo así. Oh, ¿neta? Y luego a las 2 ya lo tenía. ¡Oh, canijo! Se lo dije de broma. Oh, entonces tú mandaste la foto. Yo pensé que era Rodolfo. No, él. Es que yo mandé la foto. Él mandó nomás el texto. Ahí está Call of Duty en Best Buy. Oh, ok. El cotorreo. Y él fue a la compra. Yo fui a la compra. ¿Y qué dijiste? Call of Duty. Pues que Modern Warfare, ahí empecé todo. Por ese juego empezó toda mi adicción. Ese fue tu vicio, tu perdición. Ese fue mi vicio y fue creado por Miguel. Ay, yo lo crié. Bueno, tú lo expandiste, tú creaste el monstruo. Cuando lo sacaste del juego, no, vendí el Xbox, ¿no? Detroit. Ah, mira, está. Porque lo jugaban en Plane Trade. A Rolf el corto de Destiny 2 para que... Sí, le he visto ese corto. Sí, más de 3 veces, ¿verdad? Porque empieza a sudar. Ah, y luego está el de Spider-Man. Spider-Man de los creadores de Infamous, ¿no? Ajá. Se ve bueno. Se ve bueno, pero como que en algo no me está convenciendo. Algo no me convence. Acción cinemática tipo... Va a estar creada para teens. No, o sea, se ve bueno. O sea, ya cuando ves los gráficos del juego... Ah, PlayStation 4 Pro. Ah, ok. Ah, entonces ya le pongo atención. Sí, ya. Si están hands, entonces sí le pongo atención. Sí, ya, pues ya. Pro 4K. Rolfo discrimina ya con los juegos. Ah, sí, discrimino. Esto no es 4K, no me interesa. No. Try again. Ahí me hablan cuando ya están. Sí, bien, neta, 4K. Primero lo que hace, llega a GameStop y luego... Oh, wow. Ah, ¿ves cosa? No, 4K. Y lo deja. Mira, esto está bueno. No, 4K. No, ahora ni mi tiempo. No lo necesito. Trash. Esto es basura. No lo pisa. Que los plebeyos compren esta tontería. No, pues, o sea, el juego de Spider-Man se ve interesante. Y se ve muy suave. Sería interesante ver si esto lo logran duplicar por varios niveles. Sí lo duplican por lo regular. O sea, que no sea aburrido, que no sea lo mismo todo el tiempo, sí. Que no sean las mismas acciones y chismes. Ajá, sí. O sea... pues si se ve muy... Si te dejan el control libre... Pues, o sea, ahí ahorita todo lo que le está haciendo es picarle a X en el tiempo correcto, puro timing. Pues que ya es pero se ve bien suave. Cuando ves juegos de E3, hay unos que son así como que muy ensayados o hasta pre-rendereados. Sí. Y se ve el juego y no se parece nada igual. Watch Dogs 1. Pero supuestamente estaba en tiempo real. Supuestamente. Y supuestamente vas a poder tú andarte por toda la ciudad ahí. Web slinging. Spider-maniando. Be the friendly neighborhood spider. Y pues si se logra el juego, sí estaría muy, muy bueno. O sea, sí se ve impactante. Como la ciudad se me figura una combinación de Grand Theft Auto con Batman. Ah, mira, exacto. No, yo creo que aquí la descripción correcta sería Infamous. No, pero es como Infamous Uncharted. Infamous Uncharted. Ajá, porque tiene tipo, ese tipo de acción. Ah, pues no has jugado tú tampoco Uncharted, ¿verdad? No. Está PlayStation 4 Enhanced. A lo mejor. Sí. No, ya. Ya se lo va a comprar. No, neta, no. Eso cuenta que es este juego. Así, sí. Así espectacular y cinemático. Hay acción todo el tiempo. Sí, y todo sí. Se desmorona. Y, y mucha acción. Y... Es de los mejores juegos que hemos jugado en nuestra vida. Así, uno de los mejores. Los mejores, sí. Hay acción todo el tiempo. ¿Se ve suave? Haz de cuenta, sí es, pero imagínatelo sin tanto saltar y el vato sin superpoderes. Pero así es un pues, superhumano, Nathan Drake. Nathan Drake. Pues sí, todo lo que hace. Oh, el hostal de God of War. El papá de la guerra. Y este. Papá de guerra. Yo desde ahorita siento que me va a hacer llorar el juego. Desde ahorita sí, presiento que sí. De hecho, si este. Si algo le pasa al niño, voy a desmoronar. No, si algo le pasa a Kratos. De hecho, Al hijo de Kratos. Porque se nota que va a ser como que la jornada de la que nueva el papá distante, severo, a que el hijo va a ser ya un poquito más útil para él y luego ya. ¡Ay, te quiero, mijo! ¡No! ¡No te mueras, hijo! En esa que. Ábreme porque la puerta, ya está abierta y. Porque tiene que ser mínimo 3 juegos. O sea, a lo mejor aquí conoces al hijo y luego algo le pasa y tienes que rescatarlo. O a lo mejor le pasa algo a Kratos y tienes que rescatar a Kratos. Ándale. O a lo mejor se muere Kratos y tú eres el nuevo. O a lo mejor guerra. Acá el estilo de Last of Us, que o cuando sea, se fueron. Lo que tú estás diciendo es que definitivamente va a haber una separación. Sí, algo. Pues van a separar. Tiene que ver algo de. Algo... O al menos que sea estilo BioShock, como ese que. No, pero es que niños. La cosa es que los de. ¿Quiénes son estos? ¿Son los de Santa Mónica? Sí. Los de Santa Mónica, esos vatos se avientan también juegos. Y pues son más populares por lo de God of War. Estamos viendo ahorita el video de God of War. Dead of War, perdón. El papá de la guerra. Papá de la guerra. Y, o sea, se ve muy, muy bueno. También el PlayStation 4. Para la gente acá 4K. No, no, o sea. Ya, pues lo imaginas. ¿Cómo se verá en 4K? Sí, ¿cómo se verá en 4K? Ya, me imagino. Dijiste de que, pues, cuando tienes al niño y el niño pues, te tira paro y como que sí, ya cuando... ¿El body system? Pues sí, pero ya te... No sé, como que ya le tomo así como que más así cariño. Más pues. Cuidado, ya no es reckless. No, porque ya tienes un niño y ya como que te cala. Pero sigue siendo, entonces ahora es un papá con su hijo peleando contra, matando dioses. No, es... Algo pasa, no sabemos. Algo, no han dicho mucho de la historia. Algo pasa que tiene otra que vez Kratos se baja. Que va a un lado. Y ahí está la serpiente esa. Uy, es aliento, la serpiente del mundo. Ya jugaste Xbox One. Hazle pre-order, Oppo. A Destiny 2. Niveles exclusivos en GameStop. Eso dijo la víbora. No, yo no hago pre-order. Yo nomás compro impulsivamente. Y luego en el mes de julio vamos a ver este. Ahorita salió un video y de. ¿Y el mejor juego de todo de 3? De Until Dawn. Va a salir gratis. Con Noctis y pronto. Ah, sí. Ah, es en VR, ¿no? Sí, pero ¿qué te lo ocurrió hacer esto? Y luego, un año más tarde, ¡no manches! ¡Los peces de bien listas! ¡No lo puedo creer! ¡Lo acabo de comprar! ¿Te acuerdas que yo nada más pesqué una vez en el juego? No, yo sí, yo sí pesqué bastante. Y dije, ¡ah, qué toque de tiempo! ¡Funk! Y ya no podía pescar. No, yo sí, trataba de pescar acá los raros. Ojalá que el jefe final tengas que pescarlo, porque típico RPG japonés, que te dan la madre. Sí. ¡Ah! ¿No subiste tus niveles de pesca? Ya valiste, como en el... RPG que me da la madre es Final Fantasy VII vender el Underwater Materia para que lo regalé, lo vendí, no sé. Y era necesitaba para contra la Emerald Weapon, para respirar y durar más de 20 minutos. Oh, y luego tenemos aquí, Oppo, mira, otro para ti. Ni No Kuni 2 sí. Revenant Kingdom. El Ni No Kuni 1 cayó víctima en mi temporada de lo compro, lo voy a jugar y no lo jugué. Yo lo compré y cayó en víctima de que lo compré y nunca lo jugué. Exactamente, cayó la víctima que... Pobrecito. ¿Qué más no es culpa salió? Del juego, es nuestra culpa. Gran Turismo Sport. Oh, y el de Crash Bandicoot. Interesante, Gran Turismo Sport. El año pasado decían que si pasaba las pruebas del juego, que son como pruebas de veras de los jugadores de carreras de veras, que te llega una licencia de corredor amateur. Uh-huh. Y podrías ya con eso ir a alguna pista y poder correr, competir en carreras amateur. Más por no más te falta conseguir el carro. Sí, sí, sí, pero chiste de que podías hacer eso. En que hay gente que tiene que ir a la escuela y pagar una escuela y sí, puede estar ahí. El juego es te la colegiatura. Te enseña las reglas, que significan las banderas, la posición de las banderas, las luces, cuando hay un lap de precaución y ya. Es el de Gran Turismo, me llama la atención, pero con todo el equipo, con manejadera. Ah, pues enseñan el Dirt 4. Sí, que sale, tengo, que está el huevo, ¿no? Creo, de Gran Turismo, porque es un como un control medio raro. Ah, no manches. 800, ah, sí. $800 driving wheel. Más vale que también venga el asiento. Sí, creo que sí había un asiento. ¡Ay, güey! Es electrónico, dijo. Sí, mira, tiene... Tiene motor para que te... Sí, pues aquí se nota ahí el hidráulico. Para que te pelees. Y luego tienes los tres pedales. ¡Ah, qué chida! ¿Qué es esa cosa redonda que está ahí? Es el turbo. ¿Para que se escuche o qué? No, es para que conectes el control del PlayStation. Tiene forma de turbo. Tiene forma de... El turbocharge, sí. Este es el hub del USB. Ah, ok, nomás está diseñado. Para que lo pongas así en el frente y parezca que... Oh, ya le vi el USB. Sí, sí, ya le vi el USB. Como la fuente de poder. Ah, ok. No da vuelta y no es turbo. ¿Para que quede un turbo en la sala? Pero sí tiene... ¿Cuántos motores y...? No manches. Este cuesta $800 más impuestos. Perdón, respira. No, eso sí, ya es mucho. Pero eso sería padre porque pues sería la experiencia. Para la gente que le gusta mucho Gran Turismo y que ya se han comprado las driving wheels en el pasado, sí, ya vale la pena para ellos. Había no he hecho eso. Había una opción en el PlayStation 3, si tenías Gran Turismo, en el que podías comprar tres copias de Gran Turismo, tres PlayStations con tres teles. Y los podías conectar entre ellos. Y se hacía uno rendereaba enfrente, uno a los lados y otro a los lados. ¡Ay, qué caro! Entonces, para ver las pantallas. Así, y luego tenías un cuarto que era para arriba. Entonces tenías así como que todo este y sí estaba... Es que hay unos que así son, como el de Flight Simulator. Ajá. Sí. No, hay gente que usa el juego para las pistas, para ver cómo es la pista. Y se ya van a ir la corren. Hablando de juegos de carros, para explicarte a ti lo que le expliqué, mira, yo me compré el Dirt 4. Tierra 4, Dirt 4. Y el Dirt 4 lo tomaron la simulación muy en serio. Primero, ya no hay flashback, ya no regresas al tiempo. Ahora tienes 10 oportunidades para pasar la pista, scratch free, sin choque ni nada, acá en primer lugar. Si tienes dos carreras, si la pista está dividida, si el circuito está dividido en dos carreras, tienes 10, lo divides como quieras, 5 y 5, 3 y 2 o como sea, para pasarlo. Y luego también ya tiene forma de la gravedad, hacer el centro de gravedad y moverle. Entonces, y ahora cuando quieres hacer una curva bien, tienes que pensar en el centro de gravedad, en cuándo picarle el handbrake, en cuándo pisarle, acelerar y desacelerar el carro. Todo eso, como 5 cosas que hacer para hacer una vuelta perfecta. Y luego ya manejas tu carro, o sea, tú haces manage to team, puedes rentar el carro o compras el carro. Cuando compras el carro, contratas a tu ingeniero, contratas a tu el que te hace el marketing, contratas ahí diferentes personajes. Tienes el que te hizo las curvas, ¿no? El copiloto. El copiloto también lo contratas. Y según el rating va mejorando. Es de rally, ¿no? Es de rally. Okay. Y el copiloto. Y luego lo que está muy interesante, vamos a decir, está dividido en dos, tres carreras. Vamos a decir en dos, para hacerlo muy sencillo. Y en la primera, pues más o menos desmasas el carro. Y tienes que arreglar la transmisión, el motor y los frenos. Pero te dicen, no, pues nomás hay tiempo para arreglar uno de los tres o dos de los tres. ¿Cuál quieres arreglar? El freno. Tú decides y entonces ya te ponen y... motor. ¡Power! ¡Power! Jeremy Clays. Yo me acuerdo que en el Gran Turismo compraba un carro y lo primero que hacía era ponerle transmisión y motor nuevo y los intercoolers. Y entonces el carro corría a madre, como no frenaba nunca. Era de... paredes. Tiene una técnica en la que chocabas y podías hacer las paredes para hacer vuelta. O sea, la forma más eficiente de chocar y seguir adelante. Chocar y el choque te daba vuelta y te estás acelerando. O así. Usar los contrincantes, chocar con ellos para frenar. Acabar, ¿sí? En el Gran Turismo 3, así nos dábamos en la madre, yo apoyo. Chocando con las paredes porque íbamos muy rápido. Yo con mi Viper 90s. Que era, nomás tiene recta. Ya lo último, pues que ya, sí, creo que tú ya tienes que ir a... No, todavía queda tiempo. Okay. Vamos a hablar de la sorpresa que me sorprendió de Nintendo. El Super Nintendo Classic Edition. $80. ¿Y ya está disponible? Solamente disponible el 29 de septiembre. Por 30, por 5 segundos. Ay, nomás ese día. Sí, ¿no? Es que ese problema, el NES Mini salió y nunca lo viste en las tiendas. Ah, ok, ok. Nunca lo vimos así. Nunca dijiste de, al rato lo compro. No, porque nunca había. Ese es el que dices que viene con ya varios juegos ya buenos. Sí. Sí, ese es el que viene con Star Fox 2. Te cabía bien chiquito. Ajá. Quise... En japonés, en la modelo japonés se le quita esta parte y aquí en los controles, creo que aquí van a ser atrás. No sé por qué. Bueno. Tiene sus controles réplicas. Sí. 21 juegos. 21 juegos. Mira Super Mario, bueno, Mario Kart, bueno, Zelda, bueno, F-Zero, F-Zero, sí. Super Metroid. Bueno. Super Punch-Out. Super Punch-Out. Street Fighter 2. Castlevania, Donkey Kong. Qué buena Mega selección. Kirby, Final Fantasy 3. Los mejores para mí es Yoshi's Island. Secret of Mana. Contra 3. Mira, Mario RPG. Kirby Superstar. Qué buenos juegos. Que va a tener Star Fox 2. Sí. Que nunca salió oficialmente. Yo creo que por eso. Pues yo más que el Star Fox 2, a mí me convence todos sus más juegos. So, Rodolfo, tienes esa misión. Tienes que ir a todos los GameStops a decir: quiero hacer pre-order Super Nintendo Entertainment System Classic Edition Mini. No hay. Ok, deja ir a otro. Y así, tiene que salir. No importa si te vas hasta allá, hasta Houston, Odessa, donde caiga. Albuquerque. ¿Te va a venir a Albuquerque o si un Nintendo uno de estos? Vamos a cotorrear. ¿A un road trip? ¿A Albuquerque? Sí, para conseguir un Nintendo. Porque no hay tanta gente ahí, según tú. No sé. Llega, ¿me da un Nintendo, Super Nintendo Mini? Sí. Nos vamos al casino. Estamos overstock. Pásale. Pero... Sí, pero ya también eso, mira, ¿verdad? Qué bonito está. ¿Qué es el superior diseño, más hermoso, botones de colores? Super Famicom Mini. Super Famicom. Mira, Nintendo y Europa tuvieron esta hermosura de diseño. Ajá. Mientras que América tuvo la caja cuadrada esa o... Con rosa. Con morado. Púrpura, no sé qué era. Mira, el diseño japonés se ve 90, eficiente. Se ve moderno. De los 90, pero moderno. Mira qué bonito. Siempre está enamorado de este modelo. El americano no me gusta, mira líneas curvas, así... ¿Y vienen con los mismos juegos? No, eso no es interesante. Contra... Viene Contra, Donkey Kong, Zero, Final Fantasy VI, Fire Emblem, Mystical Ninja, Mega Man X, Panel de Pon, Secret of Mana, Star Fox 2, Super Soccer, Super Ghost and Ghouls. Ajá, y luego tiene Super Mario 2, New Challengers. El chiste es de que viene igual Star Fox, pero reemplazan Phantom Fantasy 6. Pero lo que siempre me ha gustado es el diseño de la consolita. Pues yo creo... está en internet y en Amazon. Ya no hay. Ya no hay. Sold out en 30 segundos. O sea, sale el pre-order y ya se acaban. Mira, y también estaba el Famicom Mini. También se viste muy bonito. GameStop. O sea, la máquina costaba $60 cuando salió. Y ahora está como a 100. $100. Sí, porque ya no está. No, yo creo que... Como no... Si esta es tu misión, Rodolfo. Tratar de encontrar eso. O Miguel en Amazon. En cuanto lo veas, Rodolfo, aquí está, dale pre-order. Este cañón. ¿Ninguno considera todavía comprar un headset de realidad virtual? No. PlayStation VR. No me llama la interés. Nada, plano, nada, cero, en absoluto. Nada. ¿Por qué? Se me hace muy caro gastar $400 para el headset. No me acostumbro a ponerme un headset arriba de mis lentes. Luego duraron, sí, es que es mal, todos tenemos lentes, pero... ¿No? No, en plano. No. Ni por ese nivel 7, ni... No. De hecho no me llama la atención. ¿Te has puesto un headset alguna vez? Sí. ¿Cuál? El Oculus Rift. No, eso es de Canon. Eso es de Samsung. De no, eso del Pied Piper de hace como 20 años. Ay, ay, no. El no. Que te ponías que era un helicópterito. Que te ponías uno así en la cabeza y luego tenías que dar vueltas tú. Ay, ay. No me acuerdo. El incoming de computadora. El Buzzfeed, ¿cómo estábamos? Oh, pues ya lo contamos, ¿no? Ah, ya lo contamos, es cierto. Que el Lopo tiene presión alta y hay un juego de terror que pones las manos en la pistola y tiene como esos que te miden la presión. Entonces, de que el juego es en 3D y con este viento y todo, así como en 4D. Entonces, de que si te asustas, pues pierdes. ¿Sabes? Uh-huh. Si, te quita vida. Te exalta vida y todo. Uh-huh. Entonces, apenas agarramos el control, así nomás hacemos así grip. Sí. Y luego el juego de repente. Panicked. Y lo puedo dar como en 120 y de repente te saco de ¿qué traes? ¿Qué traes? Panic. Todo el tiempo. Yo creo que cuando decía el juego la palabra panic, todavía te paniqueabas más tú. Panic. Y en ese se asustó y vi como 160. Panic. Casi llega casi le marca la ambulancia solo. Y ya. Sí. Calling the ambulance. Oiga, ¿está vivo todavía? ¿Está? ¿Sí? Sí, estoy bien. Panic. Los zombies llegaron. Ok. Debí ir al doctor, que se la presión, por favor. Usted está mal. O sea, yo sí también. O sea, yo grabo y pues está como en 90 o 100, 120. O sea. Panic. Pero este plan se sentaba y yo, panic. Para todo. No doblar, nos mataron. ¿Puedo estar? ¿Presente? Y luego jugamos Daytona USA. Ah, sí, se volvió épico. 2 de 3 tuvimos. ¿Quién ganó el último? Tú. Ya, ok. Así. Driving expert. Está chido. Panic. Sí, para panic. Y también el Time Crisis, el nuevo, jugamos también. Fíjate que me aburrió. O sea, sí, no, el 2 me gusta más. Es que faltó que se sintiera el... Oh, la pistolita era el primero. Sí, oh. Eso que se sienta el feedback que se regresa. El recoil está no, muy suave. Está muy sencillo porque no había un reto. No. En el primero, pues, se tenías el tiempo de veras si iba en tu contra. Eran como 5 horas para que se hubiese ahí escondido. Yo me acuerdo de un juego de esos de disparos, pero era de Aerosmith. ¿Te acuerdas ese? Sí, Revolution X. Ándale. Que salía Aerosmith y ahí salía pasada. De todos ahí. Yo me acuerdo mucho del Mad Dog McCree. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Mira. Me acuerdo de ese, el de Aero, donde sale Aerosmith. Donde sale el de Time Crisis, el de House of the Dead. Ya con la pura foto ya me acordé. Ya, Mad Dog McCree. Yo no me acuerdo. ¿Viste el Peter Pepper Pizza o algún lugar de esos? Oh, no manches. ¿Nunca viste esos lugares? No, eso no lo vi. Está chida, lo tenían en Fantasy, creo. Que eran unas maquinitas locales aquí, eran unas maquinitas fancy. Estaba el Escape, que era para... Pues la gráfica está bien chida. Pues era un Laserdisc. Sí. Pero eso estaba en un lugar de maquinitas más de clase alta, que se llamaba Fantasy. No, Play Magic, era en el Play Magic. Play Magic, sí. Era Play Magic, donde iba la gente rica. De ya lo reconocí, ya. ¿Nunca lo jugaste? No, nunca lo jugué. Sí, sí. Ahorita, en cuanto vi la foto del Mad Dog McCree, ya me acordé. Y luego el Revolution X que dijo este hoy. Dance Dance Revolution. Oh, sí, el Dance Dance. Dance Dance Revolution. ¿Llegaste hasta 8 pies, canijo? A 10. El clásico, hey Miguel, préstame tu tapete para bailar. Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Te lo presto un día, mañana vengo por él. Recién comprado. Y al siguiente día voy a bailar yo. ¿Por qué no funciona? Es que lo utilizó mi papá, mi mamá. Con tacones, zapatos, se volaron breakdance encima de él. Huawei's, breakdance, todo. Y yo me quedé dormido. El perro vale encima de él. Lo usé de cobija. Y lo utilicé de cobija. ¿Ya no sirve? No sé qué le pasó. No sé qué le habrá pasado. Yo creo que salió defectuoso. ¿Ese día no sirve? ¿Te lo reposa? Sí, bueno, era el primer día que lo tenía. Así, sin compradito. Y el TPK digital. Ya está, ahí quedó. Bueno, pues pero el Armor Core queda para leyenda. Fíjate que encontré una página en la que venden los juegos baratos de Play 2. Y encontré el Armor Core. la perdición de Rodolfo, la super máquina, la War Machine. Mira, está en la Gran Turismo $1. Mira, $1.99, Metal Gear, el Shinobi. Pues también vara. Comprarlos ahorita porque en unos 10 años más ya están súper caros. Yo siempre quise jugar uno del Play 2 que se llama The Bouncer. Oh, no lo quieres jugar. Ah, pero lo quise jugar. No lo quieres jugar. Sí, todavía lo quiero. No, el que tenemos que jugar de PS2 es el de Contra, que no pasamos ni el demo. ¿El de cuál? Uno de Contra de PlayStation 2. No me acuerdo. Sí, podría. También sí busqué un video de The Bouncer. Bouncer. The Bouncer y... The Square Enix. Sí, siempre me llamó la atención ese juego. Nunca lo pude jugar. Estaba bueno el de God Hand. God Hand sí estaba muy chido. Ese sí lo tengo para el Play 3. Estaba bueno el de God Hand. Pero bueno, yo creo ya. Ya estuvo. Una 20, ya estuvo. Ya estuvo, ¿no? Gracias por acompañarnos y... Hablamos de todo lo que pudimos porque no sabemos cuándo sea la siguiente edición del podcast. Pero hay que aprovechar. Sí, hay que aprovechar lo que se puede hablar rápidamente. Y hasta la próxima veremos qué aventuras nos espera. Así que si Compras el bigote de Opo domina el cerebro, o sea, lo domina él o no sabemos. Vamos a ver. Vamos a subir la foto que tomamos ahorita. Oh, de veras, sí. Esa va a ser la portada. Del día. La portada. Así, pues veamos, gracias, Héctor. Hasta la próxima. Rolfo. Próxima, gracias. Bigote de Rolfo. Bigote de Rolfo. Es como el tío Cosa de Ara Sí. Saludo a Miguel Jauregui aquí en el AM Gamescast, edición desconocida, no llevo la cuenta. Grabado el 29 de junio del año 2017, haciendo las 3:25 de la tarde. Sí, México perdió 4-1. Oh. Perdió 4-1. Pero jugó bien. Y en esa mala... En Don Bombshell, en esa mala nota. En esa mala nota. Aquí terminamos. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.